Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y bueno, en este fin de semana largo, muchos rubros hemos estado mencionando en la conversación con Ricardo Almada. Y ahora vamos a recorrer otros rubros, como el rubro de la gastronomía. Estamos en comunicación con el presidente de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, Gastón Figún. ¿Cómo te va, Gastón? Buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes tanto tiempo? Muy bien, la verdad un gusto hablar contigo y querer saber cómo se evalúa en términos generales la situación de la gastronomía y básicamente cómo ha sido la experiencia o está siendo la experiencia de este fin de semana largo. Bueno, como ustedes saben, es uno de los rubros que está siendo un poco más afectado, básicamente porque la mayoría de los establecimientos tienen que trabajar con el 50% del aforo, cosa que no sucede, con otras actividades, pero en la parte nuestra, y bueno, eso, además de la falta de turistas, limita muchísimo, sobre todo lugares que no tienen espacio al aire libre. Entonces, la verdad que en un noviembre o un octubre normal, era antes de esta nueva normalidad, y bueno, hoy se puede decir que los restaurantes están trabajando menos de la mitad de lo que trabajaban antes. Así que, de alguna forma u otra, el humor no es muy bueno, pero es lo que hay, y bueno, también a veces hay que mirar alrededor, y bueno, sabemos que la misma actividad en otros países prácticamente está cerrada, así que tenemos que agradecer al menos eso, ¿no? Bien, cuando hablas de que están trabajando la mitad, ¿están trabajando la mitad porque la mitad que permite el aforo se cubre, se llenan todas las plazas? ¿O estás hablando de que en base al aforo del 50% lo que se trabaja es un 25% de la capacidad total? No, en realidad son las dos cosas. Primero, para que un restaurante la propuesta que tenía, que no la han modificado, en vez de estar abierto en esta parte del año todos los días, están abiertos solo los fines de semana. Uh-huh. De alguna forma u otra, bueno, la demanda, ellos la toman de esa forma. Vos querés ir a comer a mi lugar, bueno, voy a estar abierto viernes, sábado y domingo al mediodía, con la mitad de aforo, pero también no hay una cantidad de público como para llenar todos los restaurantes que hoy en día, les digo, o sea, hoy casi todos los lugares están abiertos, falta muy, muy poquito. Entonces, hay que repartirse entre todos la clientela que hay, que es una clientela local. Los fines de semana, sin duda que estamos recibiendo gente que viene de distintos puntos del país, sobre todo Montevideo, pero es bastante poco el volumen. Entonces, son las dos cosas. Y por otro lado, uno que está abierto todos los días, bueno, está trabajando el 40% de lo que trabajaba un año o un año atrás, ¿no? Eso es lo que pasa. ¿Eso afecta en el costo del servicio? ¿Tienen que de alguna forma ajustar los números al alza para poder lograr que cierre la ecuación? Bueno, en realidad, nosotros estamos tratando de la interna, que es la comisión directiva, que de alguna forma u otra es la que toma las decisiones de esta parte de la gastronomía a nivel de, bueno, regional, porque no hay una voz gastronómica en Uruguay fuerte que pueda haber tenido vínculos con las autoridades y te cuente un poco, bueno, cuáles son los problemas. La verdad que los costos fijos son los mismos, hay lugares que sin duda no tienen toda su plantilla de personal, pero bueno, al vos tener que pagar el mismo alquiler, al tener que pagar los mismos costos fijos, por más que estén entre 10 o 100 personas, y la verdad que afecta muchísimo, ¿no? Eso a lo que es la rentabilidad. Pero hoy un poco creo que el énfasis de, digamos, todos estos empresarios, porque de alguna forma u otra yo estoy en contacto con casi la mayoría, es tratar de mantener todas las familias que están involucradas en lo que es, digamos, cada establecimiento, ¿no? Porque en realidad hay que ser responsable y decirlo. Mucha gente en el departamento trabaja en la gastronomía, y bueno, y yo creo que esto, en ese sentido, recién empieza. Por eso vuelvo a decir lo mismo, todos estamos tratando de de eso, de elaborar un documento y tratar de sentarnos con las autoridades a, bueno, a plantearles cuál es la crisis que está pasando en este sector, ¿no? Uh-huh. Gastón, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo te va? Ricardo, buen día, todo bien. Bien. Gastón, respecto a esto último que decías, lo de conservar la familia, ¿se sobreentiende? Porque muchos de ustedes lo han explicado, es no solo mantener en medida que se pueda cierta rentabilidad o equilibrio en el comercio, sino mantener todos los empleados. Esta medida dispuesta por el gobierno, entre otras la semana pasada, del descuento mensual de los 8.000 pesos en los aportes para quienes contraten a trabajadores o reintegren trabajadores a la actividad, ¿está incluido dentro de lo que vos acabas de decir, o mantener la familia es mantener solamente quienes están ahora porque sacan las cuentas y este descuento de los 8.000 no resulta redituable? No, a ver, nosotros lo que pensamos es obviamente que sobre las medidas, que peor es nada, ¿no? Por lo menos hay medidas tomadas y bueno, se toman, vuelvo a decir lo mismo, hay mucho desconocimiento porque no hay un referente a nivel gastronómico, a nivel nacional, entonces de alguna forma u otra la gastronomía entra dentro de lo que es esa figura del turismo, y bueno, dentro del turismo hay un montón de ramas, que obviamente la gastronomía es solo un pedacito. Pero ¿qué pasa? Una de las cuestiones de los empresarios y que más les cuesta ahora es planificar qué va a pasar, porque antes hablamos de temporada, ¿no? Entonces vos decís, listo, para la temporada me contrato esto. Y hoy no hay incertidumbre, ya hay impotencia. Entonces, esa gente que vos tenías que tomar en la temporada, y yo creo que nadie está pensando en tomar empleados porque no, la temporada no está, es un verano, que es un verano de alguna forma u otra, ojalá nos pueda sorprender la cantidad de gente que pueda venir de turismo interno, pero nadie creo que va a tomar esas plantillas para prepararse el verano, porque el verano lo que es hoy es un poco la foto que está pasando día a día. Se trabaja los fines de semana, ¿no? Se trabaja los fines de semana y bueno, y hay que hacer un esfuerzo enorme para mantener la empresa abierta. Una vez que la empresa cierra, bueno, es desocupación directamente, ¿no? Entonces, me parece que los esfuerzos, digamos, se están llevando ahí y es día a día, ¿no? Porque día a día suceden cosas y bueno, hay que tomar esas decisiones día a día. Claro. Lo de las medidas, un poco nosotros lo que queremos dejar firme es que primero nosotros para opinar de esas cosas, sobre todo cuando son cosas bien bien gremiales de rubro gastronómico, primero queremos hacérselas, las queremos presentar a las autoridades para después de alguna forma u otra salir a la prensa, y obviamente siempre agradecemos el espacio que nos dan porque nos parece correcto eso, tener un diálogo, explicarles cuáles son las urgencias que tenemos, porque estaría todo el mundo quiere trabajar en verano, más en un lugar que es tan zafral como este, donde sabemos que en verano tiene que venir gente sí o sí. Entonces, de alguna forma u otra necesitamos incentivar o modificar algunas cositas para que realmente el verano pueda ser productivo y podamos tener un invierno, bueno, con alguna luz de esperanza, ¿no? Porque el invierno acá sabemos que, bueno, siempre es lo más difícil del año. Gastón, el talón de Aquiles de toda esta cuestión, tú me corriges si no es así, es básicamente los costos fijos que tienen. Hay cosas que ustedes abran o no abran, tengan este aforo o el otro aforo, las tienen que pagar igual. ¿Está ahí el talón de Aquiles ahora? Bueno, nosotros no nos ponemos a cuestionar el tema del protocolo. De hecho, ya estamos totalmente alineados en tratar de respetar el protocolo. Por ejemplo, este fin de semana hubieron algunas inspecciones de la intendencia notificando a los restaurantes que, bueno, que le decían, bueno, mesas de 4, mesas de 6, como que de alguna forma u otra ahora estamos siendo controlados para tratar de... Viene una familia de 10 personas, bueno, la tenés que sentar separada por más que estén todo el día juntos. Entonces, el talón de Aquiles, y bueno, yo qué sé, no sé si yo me detendría solo en uno, pero sin duda que para cualquier empresa hoy los costos fijos que hay que asumir, sí, es eso. Sobre todo para, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Para tratar de tener una zafra, como le digo yo, más o menos razonable, sabiendo que no va a ser buena, porque todos los años pasa lo mismo, ¿no? Todos los años decimos, ¿cómo va a ser la temporada? Y antiguamente hablamos, ¿cómo es la temporada? Esto, lo otro. Bueno, acá ya sabemos que la cosecha va a ser escasa. Y bueno, hay que ver si nos alcanza para el resto del año, ¿no? Porque es eso, es tratar de cosechar, tener los víveres para sobrevivir. Hay que ver si, bueno, si alcanza, pero sí, creo que los costos fijos para cualquier empresa en Uruguay, no solo el rubro gastronómico, es clave, ¿no?, para sobrevivir. Gastón, ¿cómo han trabajado, te preguntaba al principio, en este fin de semana largo? Bueno, en general el humor fue positivo, ¿no? En general el humor fue positivo, y bueno, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? O sea, somos agradecidos de al menos estar con los establecimientos abiertos y trabajando con muchas limitantes. Yo siempre dije, o por lo menos vengo repitiendo, que bueno, pasamos de una incertidumbre a la toma de decisión, ahora a quizás una impotencia, pero en realidad yo siempre pregunto cuando es un fin de semana así, y estaban todos contentos, con lo cual, bueno, eso es muy bueno, ¿no? Bien. Hay otros, por ejemplo, que dijeron, bueno, me llama la atención un fin de semana largo como este, que haya, o sea, todo el mundo estaba de repente esperando un pico, porque en realidad en un año anterior, por ejemplo, sí tenías pico, pero bueno, sabemos que los picos no van a venir y que va a ser un oleaje un poquito más suave, pero bueno, alguna ola va a haber, ¿no? Pero, a ver, Gastón, hay algo que es muy claro y seguramente toda la gente de rubro lo tiene asumido. No podemos comparar con el 2 de noviembre del año pasado, pues el 2 de noviembre del año pasado venían los extranjeros, venían los brasileños, venían los argentinos. Y es un poco lógico, porque además no solamente este es un fin de semana largo de turismo de uruguayos, sino que indudablemente el uruguayo gasta menos que el argentino y que el brasileño. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Al ser un, digamos, un turismo nuevo, para decirlo, ¿no?, de alguna forma. Claro. Bueno, uno siempre tiene como ese factor sorpresa, ¿no? Decir, bueno, a ver, me preparo, es un fin de semana largo acá. Los días, yo siempre repito lo mismo, la temporada a veces es buena o mala según el clima que tenga. Los días no nos podemos quejar, porque hasta el día de hoy el día está increíble y es verdad, vimos bastante gente. Y es verdad también, qué sé yo, quizás el turismo interno tiene otro perfil de consumo, quizás no sale tanto a cenar, quizás es más de hacer asados en la casa, de juntarse con amigos. Es distinto a los extranjeros, que sin duda vienen a consumir las propuestas que, bueno, que durante tantos años todos estos establecimientos que pertenecen a la corporación vienen aportando al destino, ¿no? Porque al fin y al cabo son experiencias. Pero bueno, nosotros también soñamos que hay que hacerse fuerte en la interna, y para creernos que realmente podemos ser un destino gastronómico, bueno, primero tenemos que convencer a la gente que vive en Uruguay. Y bueno, eso es lo que estamos esperando un poco, porque cuando las fronteras estaban abiertas, muchos de los uruguayos también iban afuera y de repente consumían esto mismo que tenemos acá en otros países. Bueno, nosotros lo que queremos es tratar de sorprenderlos y que se animen a venir a consumir acá, porque bueno, porque también algunos bancos ayudan, hay descuentos y qué sé yo, y en realidad se genera una expectativa. Por eso digo que, es verdad, las comparaciones a veces son ridículas, pero nosotros tenemos una expectativa que el turismo interno, bueno, venga a conocer Punta del Este, porque lo tenemos en Uruguay, y bueno, es uno de los destinos más deseados de la región. No sé si ustedes están de acuerdo, pero lo tenemos dentro de Uruguay, y hay muchos uruguayos que van a otras playas en vez de conocer la Punta del Este. Eso es lo que queremos, que conozcan Punta del Este. Eso te quería preguntar, Gastón, porque no me quedaba exactamente claro, porque si partimos de la base del uruguayo gasolero, no es el uruguayo gasolero el que se espera que venga esta semana. Estamos hablando, por ejemplo, ustedes tienen expectativa de uruguayos de bueno y muy buen poder adquisitivo que no han podido y no van a poder salir a otras partes del mundo y que dicen, mira, nunca estuve 15 días en Punta del Este y me conozco medio mundo. Y no van a venir acá a comer refuerzo de mortadela, como a veces lo decimos despectivamente. Van a venir a un buen hotel, a alquilar un buen apartamento y a comer afuera. ¿Tienen esa expectativa? Sí, yo lo estoy, en ese sentido estoy convencido, porque mismo si ustedes ven la parte, la evolución de lo que es la gastronomía y los gustos de la gastronomía, vos lo ves por los consumos más, por lo que hay en los supermercados en materia de comestible, ¿no? Qué sé yo, venís a Uruguay, hay cosas de todos lados. El uruguayo, qué sé yo, que ha podido viajar, sea de alguna forma u otra, está culturizado mucho más en el tema gastronómico. Pero ¿qué pasa? Pero bueno, siempre fuera del país y a veces siempre haciendo una comparativa que a mí me parece que es injusta con respecto, no sé, comparar países, no sé, como Argentina, como Brasil, o lugares, no sé, más lejos como México. Si vos vas a comer a cualquier lugar como los que tenemos acá y los que la mayoría de los establecimientos de la corporación no son lugares que lo arreglás con 5 pesos con 50, claro, pero claro. Pero bueno, es eso, y la verdad que bueno, nosotros estamos poniendo el pecho, afrontando el desafío. Hay muchos restaurantes, obviamente, que están tratando de elaborar propuestas para ser atractivos, digamos, de lo que estaban, y quizás, no sé, bajar un mínimo escalón, pero los negocios tienen que ser rentables. Vos no podés pretender, si cobrás $50 el cubierto antes, ahora salís por 15, porque en realidad no te dan los números, y bueno, te fundiste. Y bueno, y ahí después, una vez que una empresa se funde, vuelvo a decir lo mismo, es de su ocupación. Entonces, hay mucho compromiso con respecto a eso, y esa, bueno, tenemos la expectativa, tenemos el compromiso, y creo que tenemos las propuestas. Entonces, ¿por qué no soñar un poquito que no va a ser tan mal el verano, no? Bien, por último, Gastón, ¿hay alguna medida que el gobierno no haya tomado y que ustedes esperan o desean que pueda ser más bien específica para la actividad gastronómica? Bueno, ahí obviamente que creo que yo se lo dije, nosotros vimos todo el punteo, obviamente que hay otros sectores que quizás de repente quedaron más conformes que nosotros. Nosotros asumimos lo mismo que le dije antes, no hay un referente gastronómico a nivel nacional, con lo cual es difícil, digamos, es difícil para los que toman las decisiones estar informados de qué es lo que necesita este rubro. Y cualquier cosa que nosotros pensemos, no la pensamos tampoco para los restaurantes de Maldonado, sino para la gastronomía en general. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer, y yo obviamente me comprometo cuando tengamos un poco ese punteo y ese documento que se lo hayamos entregado en principio al ministro de Turismo, Germán Cardoso, que es el que, digamos, tenemos mucha mayor afinidad, porque también es el departamento. Me comprometo a pasárselos para que un poco vean lo que a nosotros nos parece que podríamos mejorar. Pero bueno, siempre va a ser en un ánimo de proponer. Hay una frase que una de las compañeras siempre repite: nosotros queremos ser parte de la solución y no del problema, y por eso estamos todavía elaborando eso para tener un diálogo, porque todavía un poco me parece que hay tiempo, porque el turismo acá interno se va a empezar a reactivar un poquito más, creo que sobre principios de enero, que es un poco cuando el uruguayo puede tomar vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esperanza de eso, que de alguna forma u otra nos escuchen, conozcan el sector, conozcan las carencias que necesitamos para afrontar este verano, para poder tener un invierno razonable. Bien, Gastón Figún, presidente de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, gracias por esta interesante charla, muy amable. Gracias a ustedes, buenos días a todos. Un abrazo. Hasta pronto. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.